Es día de sol radiante, una mañana de primavera. Es ave buscando nido en el camino de una quimera. Un sueño, una esperanza, es la que guarda en su corazón. Es niña, mujer, amiga y cree en el amor. Así es. Noches tan largas y sin estrellas. Un rayo de luz la guía, también la cuida y está con ella.